Fatality. Busco adentro, no te encuentro y esta vez me siento un poco solo. Sé que es tonto, no te supe aprovechar y ahora que te necesito ya no estás. Pollito querido, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿todo bien? Bueno, en realidad su voz ya se había escuchado. Ahora solamente es la entrada formal. Dale, Asteña, el nombre de la banda, Andrés Riveri y Arturo, ¿cómo es tu apellido, Arturo? Escudero. Arturo Escudero, perfecto. Andresito, Pollito, bueno, ya sé que cantás y tocas la guitarra. Arturo también son el guitarrista y le hace los coros. Me están faltando dos de la banda, que son Julio Antonelli. ¿Qué le pasó, Julito? Julito está durmiendo, tiene un horario dulcemente muy distinto. Y a Miguel García, que no, y Miguel está trabajando. Bueno, no, es sábado, hoy no está trabajando. Hoy no está trabajando. ¿Podría aprovecha para descansar? Pinto. Es el más sacrificado. Está bien. Che, 9 de mayo, jueves 9 de mayo, primer show en Buenos Aires de este año, en Mackenna. Jueves 9 de mayo, primer show es matiné. ¿Qué significa matiné para nosotros? Matiné significa que termina a las 12. Termina a las 12 y empieza. Bueno, entre menores. Bueno, entre menores, muy bien. Tiene dos discos ya, a lo largo de 10 años terminaron dos discos, Mirando las Sombras, el primero. Y el segundo es En Felices. Y ahora están preparando algo nuevo. No se puede decir mucho todavía porque, para no adelantar. En realidad no es que no se puede decir, sino que no. Hay muchas cosas que no están definidas. Claro. El disco ya está grabado. O sea, las canciones sí están. Ya están definidas, sí, ya están grabadas. Está laburando el productor en lo que es la mezcla. Y bueno, y últimos detalles. Ale Vázquez, me dijiste, el productor. Alejandro Vázquez, sí. La verdad que un gusto haber trabajado con Ale, se aprendió muchísimo. Uh-huh. Es un tipo que la tiene muy clara. Yo aparte lo conozco desde hace creo que 10 años que escucho hablar prácticamente desde el arranque de Asteña. Claro, desde que empezamos con Asteña que yo escucho hablar de Ale Vázquez y que todo lo que escucho que sale de él, la verdad que es admirable, así que haber llegado a trabajar con él es un lujo. Claro, un poco, Carajo me decía, un poco fue el que los apadrinó. Ustedes tocaron mucho con Carajo, si no recuerdo mal. Pasaron por muchos recitales de Carajo, ¿no? Sí, la verdad que los pibes nos han tirado muy buena onda y nos ayudaron muchísimo desde chicos. Nosotros empezamos desde muy chicos con Asteña y bueno, la verdad que siempre estuvieron ahí caminando al lado, en principio compartiendo escenario en Córdoba, sí. Rafaela, diferentes lugares. Y bueno, y ahora con todo esto de presentarnos a Ale, estuvo la idea también de que Terry en algún momento se meta en la producción del disco. No se dio porque ellos tenían que grabar justamente ahora. Ellos también están en proceso de grabación y se viene un disquito nuevo de Carajo que se viene con toda. Y bueno, el de Asteña también se viene con todo, ¿no? Sí, no, ni hablar. La verdad que estamos muy contentos con lo que se logró en el estudio. Volviste a agarrar la guitarra porque tuviste un par de años que dijiste, bueno, suelto la guitarra. Me acuerdo que vos me dijiste, es como un bastón. Sé que como la guitarra es como un bastón para mí. Y de repente tuviste un lapso en que dijiste, bueno, canto nada más. Y ahora otra vez la guitarra. En realidad tuvo que ver con una etapa en la que uno de los chicos que ya hoy no está con nosotros, que es el Chino, había tenido otro tramita, viste, personal, y había dejado la banda por un tiempo. Uno de los originarios. De los originarios, claro. Y bueno, eso fue hace ya 4 años, 3 años. Y fue en ese momento que entra Arturo, en la guitarra. Creo que no duró muchos meses, no me acuerdo. 6 meses, más o menos. No llegó el año. No llegó el año en el que Chino plantea que ya era su momento de volver. Y bueno, Chino es parte de la familia, obviamente tenía las puertas abiertas. Pero Arturo se había transformado en una parte muy importante de esta familia, claro. También, y no queríamos que se vaya, ni mucho menos. Entonces, claro. Yo tomé la decisión de ceder un poco la guitarra y empezar a cantar nomás para que podamos estar los 5, ¿no? Claro. Hay una cosa con el punk. ¿Ustedes se pueden definir como punk? ¿O le podemos poner punk? Y yo creo que es muy difícil llamarlo punk. Claro, ya se cierra. Podés decir un punk alternativo de última, que tiene como ahí te deja el etcétera al lado. ¿Viste? Claro, abarca otro tipo de. Y otros condimentos. Claro, de la gran familia del rock, a ver si coincidimos en esto. Por ahí el punk es uno de los géneros que en su principio eran de los más cerrados y del. con el paso del tiempo, de los que más se abrió, ¿no? Y ahora para la gente también se abrió, ¿no? Digo, quizás en un principio, cuando, no sé, se me viene a la cabeza Joe Strummer, no es punk puntualmente, pero Kurt Cobain, cuando largan por ahí el sonido más rockero y se dedican a hacer cosas más acústicas, ¿no? Era más difícil quizás que el público se lo tolere, pero ahora ya la gente asimila un montón esa transición, ¿no? Creo que también el punk no es una cuestión de estilo musical particularmente. Okay. No de sonido, de formación, claro, sino con un concepto y con una ideología. O sea, vos podés hacer punk tocando música gitana, por ejemplo, totalmente. O el Bordelo. Claro, totalmente. Que hace gypsy punk y vos escuchás y no suena ni un poco a una banda punk rock a la que estamos acostumbrados. Totalmente. Pero sin embargo, su actitud escénica y su de lo que hablan y demás, es puro punk rock. Sí. Entonces, totalmente. Que viene por ahí la mano del punk. Y es lo que nos pasa un poco a nosotros. Nosotros sí empezamos con un sonido de punk rock, pero ahora que ya hay ska por ahí. Claro, el reggae. Y de hecho en este disco hay un tema que no tiene ni una distorsión, que para nosotros es como muy raro generar fuerza a través de una canción sin overdrive. Directamente a tus oídos, directamente a tu cerebro. Fatality.